Disculpen un poco la tardanza, tuvimos una visita muy especial que vino, que es el padrino de Casa Garrahan, que vino León, y como va a querer cantar un poquito, bueno, vamos a tratar de conseguir una guitarra. Así que por eso estamos un poco informales. Nosotros agradecemos la presencia, especialmente de la directora ejecutiva del Hospital Garrahan, que es la doctora Josefa Rodríguez, los directores del hospital, el consejo del Hospital Garrahan también, y también la presencia de autoridades de la Fundación. Yo soy Beatriz Resnick, estoy en Relaciones Institucionales de la Fundación. El señor Carlos Ares, que es el coordinador general del programa Puertas del Bicentenario, el artista plástico Miguel Red, que hizo esta obra maravillosa, que le damos un aplauso ya antes. Porque le costó mucho trabajo, mucho tiempo, y es para nuestros chicos y las mamás. En este lugar ustedes saben que acá se alojan las mamás con los pacientes que no están internados en el hospital, en ninguno de los tres hospitales de la ciudad, y que bueno, viven en esta casa y tratamos de que sea la estadía acá, mientras dura sus tratamientos, que sea lo mejor. Por eso, esto para todos nosotros que estamos integrando toda la parte de del lado del hospital, de los pacientes, es un agradecimiento muy grande, Miguel, por esto que hiciste. Pero bueno, ya va a hablar de esto, va a hablar el coordinador, que dónde está. Sí. El coordinador de Casa Garrahan, Juan Ramón O'Donnell, que es el que va a hablar. Saludamos a todo el equipo de salud, a los padres, las mamás que están, los pacientes, los chiquitos, todos los que nos acompañan. Y bueno, te dejo a vos escuchar. Buen día, bienvenidos a todos, autoridades del hospital, gente del Bicentenario, Miguel, León y demás concursantes, digamos. Ustedes saben que acá en Casa Garrahan, que están los chicos que están en tratamiento ambulatorio, están pasando un momento de recuperación de su enfermedad, y un gran esfuerzo que hacemos nosotros es que la casa tenga un ámbito alegre, un ámbito positivo, que ellos sientan este lugar como un lugar de contención y donde puedan sacarse la mochila que llevan y puedan divertirse, ¿no? En ese sentido, la verdad que la obra que ha hecho Miguel es un apoyo importante. Yo tengo que agradecer a la gente de Bicentenario y agradecerlo a Miguel. Agradecerle a Miguel sobre todo porque, más allá del trabajo, de los metros que tiene la obra, más allá de la técnica y del tiempo que él le dedicó bajo el sol pintando, la verdad que lo que más tenemos que agradecer es que haya captado la idea de Casa Garra, ¿no? Creo que la obra que él hizo ha captado plenamente qué es lo que esperábamos de él, digamos, de alguna manera, qué es lo que la casa tiene que transmitir. Él se ha plegado al concepto de Casa Garrahan y está transmitiendo eso, ¿no? Este lugar donde está la obra es el lugar privilegiado de juego de los chicos, así que esta obra va a quedar para que lo disfruten todos los chicos de la Casa Garrahan que hoy están y los que vendrán. Todos van a poder disfrutar esta obra. Así que Miguel, muchísimas gracias. Recién le decía a Miguel, a quien conozco hace muchos años, y a quien quiero mucho, porque hemos vivido cosas juntos, cuando éramos ayer nomás jóvenes, le decía que miraba el mural y la primera asociación que hice fue la del Guernica. Digo, pero este es el Guernica de los chicos, ¿no? Aquel es el Guernica de los adultos, que refleja lo que los adultos hacemos cuando olvidamos que éramos niños y nos dedicamos a la guerra de verdad. Y este es el mural de los chicos, el mural que, como ustedes ven, está lleno de color, de vida, de juego, de palabras dulces, de las cosas que no deberíamos olvidar. Y este es quizá el logro que hemos tenido nosotros como programa, provocar estas reflexiones, porque uno viene a ver esto y más allá de que aprecia la obra del artista, puede pensar en algo, puede entender cuál es el mensaje. Y el mensaje es que los chicos tenían razón. Que nosotros los grandes, la verdad que no podemos estar demasiado orgullosos de lo que hemos hecho. Y tal vez, mirando este mural, podamos recuperar algo de lo que se nos perdió en el mundo. Así que bueno, nada. Agradecerles que nos hayan permitido entrar en la Casa Garrahan, agradecerles que hayan colaborado con el mural, agradecerle a la artista, porque hizo un trabajo increíble, que le da valor patrimonial. Que da alegría a los chicos, que esta es una obra que esperemos perder por mucho tiempo y lo ha hecho con un esfuerzo enorme, sin recibir casi pago por lo que ha hecho, lo que vale esto, con lo cual hemos logrado ponernos de acuerdo, constituir esto en un punto de encuentro y ojalá que perdure también como punto de encuentro, que podamos construir juntos un futuro mejor para el mundo. Gracias. ¿Te parece? Para mí esto es hablar. Claro. ¿No? Debo la compañía. Vos hacés una musiquita para que parezca que habló más. Yo me acuerdo cuando salíamos ahí con Graciela y Anela a buscar lugares y todo fue este año, ¿no? El primer lugar fue este año. Y los primeros lugares eran escuelas, me acuerdo del Bernasconi, que yo me enamoré de esa pared, pero al lado de esta, nada que ver, porque era una pared súper solemne, justo estaba enfrente al San Martín, ese, el viejo San Martín con la capa, ese famoso cuadro. Yo quería hacer algo con San Martín enfrente de San Martín, y por supuesto la careta de la directora dijo que no. Y entonces buscamos otras escuelas. Pero las escuelas, las otras eran chiquitas, eran murales chiquitos. Yo medio con los murales chiquitos me quedan chicos de hombro. Y entonces, cuando me dijo Garrahan, bueno, a uno le dicen Garrahan y uno va. Y la única relación que teníamos con el Garrahan, la Gandhi también que tiene que ver, y Página 12 en general, es que con Yuyo Noé, con León Ferrari y con Adolfo Negro habíamos hecho un mural para Arteba del año 2008 y que luego se subastó en Expo Trastienda, entonces todo lo que se ganó ahí fue a parar a Garrahan. ¿Qué se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? Ese dinero sirvió como una parte para hacer una sala de... una sala de conferencias. Bueno, eso, y se hizo ya. Bueno, entonces... ya estaba bien, entonces con Beatriz nos conocíamos de ahí. Y bueno, cuando llegamos a esta pared, yo creo que te dije enseguida que sí, ¿no? Porque era grande. Yo digo que sí, así, después hay que ayudarla. Y bueno, el primer día vinimos con Laura. No me ayudó nadie. Bueno, me ayudaron un par de días, vino Laura y vino Irene, la mamá. Algún día vino mamá y me sirvió mate, pero no es... siempre trabajé solo, pero por culpa mía, porque soy... cabeza dura, que no me gusta tener gente esperando mientras se me va ocurriendo. Yo no traje un boceto para esto. Yo iba, como es una sala de juego, yo tenía que estar a la altura de los juegos, es decir, venir y jugar, ¿no? Entonces venía y hacía una cosa, venía otra, y tener siempre un equipo ahí esperando medio en vole. Entonces lo primero que hice, ¿te acordás dónde fue? Poner acá, calculé que era la mitad de todo, y hice un ojo, después hice las flores y después empecé por allá y por ahí. Pero es realmente así, ¿eh? No hay mucho, mucho más, no hay mucho más cabeza que eso. No hay un mensaje. Entonces, es simplemente que quería estar a la altura de la sala esta, del patio de juego, los chicos jugando, con los chicos con la bicicleta, las madres por ahí que tenían su recreito, que fumaban y eso. Y bueno, y acá estaba el niño autista dibujando. Y bueno, espero que sirva, qué sé yo, espero que transmita lo que quiero transmitir, es que juego y vitalidad y la culpa es de los niños, ¿no? Y yo pienso que uno no pierde al niño, uno está, el niño latente está, no lo pierde, no es que hay que ir a buscar los objetos perdidos al niño. Está y sale, y sale. Yo lo tenía tapadísimo, en este mural me salió mucho del niño. El niño que fui también fue bastante terracota, colores argentinos, caretas, plomo, amarroncitos. En cambio veo que albergo de alguna manera colores, que es algo que políticamente nos han cagado los colores. Increíble, ¿no? Porque realmente Latinoamérica tiene una tradición colorida desde México para acá impresionante. Sin embargo, el arte argentino es como un arte, viste, terracota, engamadito, marroncito, europeíto, pidiendo permiso. Bueno, eso hay que descartarlo, hay que empezar a jugar, me parece que hay que destapar los colores, colores y colores, un color es vida. Y bueno, y nada más. Y les agradezco que estén acá y disfruten si es disfrutable. Y bueno, y lo único que puedo pedir como sumum es que de alguna manera sea un poquitito curativo este mural. Nada más. Bueno, muchas gracias. El maestro este fue el que puso un ángel de la bicicleta ahí. Acá. Claro. Eso es una figura muy emblemática en toda la zona de Rosario, porque Rosario está totalmente plagado en todas las paredes de bicicletas con alas. Es una simbología muy importante acerca de la muerte de Pocho Leprati, ¿no? Y bueno, yo. Vinimos acá la otra vez a arreglar de qué mundo alas, este formato, este proyecto que se dio así, se le ocurrió tener éxito a Mundo Alas, ¿no? Porque nadie pensó que iba a ser para más. Hicimos un concierto una vez en la Casa de Gobierno, después hizo una película, y ahora la película está sacando los primeros premios en muchos lados del mundo, y hay gente que quiere llevarnos a tocar Italia, España, ¿no? Porque eso. Pero yo siempre digo lo siguiente, digo que Mundo Alas es uno de los documentales con más premios, pero el mejor premio es que tiene una sala acá en el Garrahan, ¿no? Que vamos a venir a inaugurar en algún momento con los chicos a pasar la película y a inaugurar la sala. Así que bueno, siempre el Garrahan nos acompaña a todos lados. Bueno, digamos, vos sos padrino. Sí, bueno, soy uno padrino de la casa y nos encanta, así como nos encanta a los artistas mencionar a gente que nos protege, como Sisto Paradesino, como el Cuche Leguizamón, como Atahualpa Yupanqui y qué sé yo, también llevamos en nuestra boca siempre la palabra Garrahan, que es donde se hace patria realmente, ¿no? Y yo siempre hablo de los médicos, de la eficiencia de los médicos de acá, que no, nunca salen en las tapas de los diarios, ¿no? Con las obras que hacen, con la cantidad de chicos que curan y la gente que se sana acá en el Garrahan, nunca salen en los diarios. En los diarios estamos acostumbrados a que salga gente que corrompe, gente que pasa a otros bandos, ¿no? Pero los que hacen patria en realidad, como los médicos esos que toman el tren y se van a curar a los indígenas allá a Misiones, por ejemplo, eso es hacer patria, ¿no? Son los anónimos que hacen patria permanentemente mientras los otros roban. Así es más o menos la cuestión. Bueno, voy a cantar una canción y a dedicar acá a este gran artista que ya con este mural se ha ganado una parte del cielo, un terrenito aunque sea. Fernito del cielo. Si voy al cielo, le afano la bicicleta de Leprano. Los Fernitos del cielo son los más caros que hay. Es una buena inversión también, ¿eh? Es una buena inversión. Pero bueno, vamos a cantarle acá. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentiras, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente, por donde gobierna la flor, mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, te ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Porque la de Leprati me agarró en la época del ataque del pánico, y uno de los problemas es ese, ¿no? Entonces me acostumbré a cantarla con un par de cosas, y bueno, hay que saberla bien, ¿no? Además es como tiene un ritmo que necesita una banda para tocar. Bueno, no importa, vamos. Ahora cuando vengamos a hacer la inauguración de la casa, ahí la podemos cantar con los chicos de Mundo Ala. Y venimos acá y se la cantamos al ángel de la bicicleta de Jaime Pérez. Bueno, no sé qué. Thank you. resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Voy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma. Atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Gracias al que ya es de la casa, a León. gracias por este momento. Más allá de este mural, que lo que hizo fue romper una barrera. Siempre cuando veníamos a Casa Garrahan, veníamos esto y decíamos, ay, tendríamos que haber hecho otra cosa para que no exista esta barrera. Y lo que hizo este mural fue romper esa barrera. Y yo creo que coincido con el tema de que nos olvidamos de los niños o de nuestro niño, pero también coincido con él, que busquemos al niño que tenemos adentro, que creo que vamos a poder cambiar las cosas hacia lo que todos los argentinos pretendemos y necesitamos. Gracias.